Pero bueno, estamos con Jorge Adaro, que es secretario general de ADEMIS, del sindicato de docentes ADEMIS. Jorge, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, en realidad llamamos para que nos cuentes un poco cuál es la situación actual de la maestra y la directora del HIC 2 del Distrito 12, removidas por el asesinato de Agustín. Bueno, la situación actual de las dos compañeras es que están ya separadas del cargo. Como digo, este ha sido el motivo, uno de los motivos del paro del día que hemos impulsado junto con otros sindicatos. El gobierno se atrasa, así que hasta el día viernes, que fue el último día de actividad laboral, las compañeras ya se encuentran cumpliendo funciones en otro lugar. Bien, Jorge, te hago una consulta. En función de esto, pues se realizó el paro, digamos, el gobierno no dio marcha atrás. ¿Cuál es la perspectiva para continuar con la lucha? ¿Hay perspectiva, digamos, el paro tuvo una gran unidad, la perspectiva es unitaria? ¿Cuál es la postura de ADEMIS? Sí, mira, la postura de nuestro sindicato es, por un lado, entendemos que después de la impresionante convocatoria del paro del 15 y una presencia de más de 6.000 maestros en la concentración, nosotros entendemos que cualquier tipo de medida, inclusive judicial o administrativa, debe ir acompañada de la movilización de la docencia. En ese sentido, nosotros ya hemos sacado un comunicado el día viernes dirigido al resto de los sindicatos que hicieron la convocatoria junto a ADEMIS y a la docencia en general, planteando la necesidad de esta de una nueva medida en el mes de agosto. Ayer nosotros tuvimos una reunión con los sindicatos convocantes, con la directora y con representantes de los padres del jardín, porque lo primero que se va a hacer es una medida administrativa, es decir, un recurso administrativo contra la disposición del ministerio, y también se va a iniciar una acción de carácter judicial para tratar que la justicia intervenga y deje sin efecto la medida de la separación del cargo. Nosotros esta medida también la acompañamos como sindicato, pero insistimos que tiene que ser y debe darse en un marco de movilización docente y con la participación de la docencia. Todavía en ese sentido nos parece que tenemos que seguir conversando con el resto de las organizaciones, porque algunas de ellas lo que están planteando como única acción para que el gobierno desista de esta actitud es la judicial. Ahí va. Jorge, tengo una pregunta. Digamos, ¿cuál fue tu reflexión cuando los planteos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron que los docentes querían intervenir en la interna electoral llamando al paro? Realmente, digo, a esta altura, mira, nosotros hemos podido reflexionar en todo caso sobre qué posición adopta el gobierno frente a una situación de la gravedad que se expresó con la muerte de este chiquito, cómo dialoga en ese sentido con la docencia y no en lo que ellos han planteado, que esto era una medida electoral. Primero, la agenda no la marca la docencia, es decir, es el gobierno quien a fines de junio saca una resolución separando del cargo a las docentes. Entonces, nosotros como respuesta a un ataque del gobierno, no es que en este momento dijimos, bueno, vamos a sacar obra para tener algún rédito electoral. Nos parece que eso no merece demasiada respuesta por parte nuestra, sino ver el modo en que este gobierno se maneja no solamente con la docencia, sino con las familias que participan de la escuela pública. Jorge, te hago la última. Digamos, nosotros sabemos que las docentes son removidas en función de, bueno, el asesinato de Agustín por parte del padrastro y el supuesto de que ellas no hacen las denuncias como corresponde. En ese sentido, primero, saber que, digamos, si el procedimiento que ellas realizaron es el que corresponde por un lado, y en segundo lugar, más allá del pedido de restitución de los cargos, que es algo fundamental, en relación con la protección de la niñez, que en este caso están pidiendo los sindicatos. Bueno, nosotros en este punto, la convocatoria del paro tenía precisamente, el primer pedido era justicia por Agustín, el segundo la restitución de los cargos de la de las compañeras, y el tercero es una exigencia urgente al gobierno de la ciudad a que prepare, digamos, y genere todos los dispositivos y políticas hacia la niñez necesarias, no solamente lo que nos ha servido también esta convocatoria es para que cientos de docentes manifiesten cuál es la realidad que viven en las escuelas, donde todos los días tenemos un sinfín de situaciones de violencia, digamos, denunciada por los maestros y por las familias, y el problema es que no hay dónde derivar, por ejemplo, estos casos, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos urgente es que el gobierno sea responsable de esta situación, es quien administra el Estado y debe cumplir con la protección de la niñez en primer lugar este gobierno, ¿sí? Nosotros en este sentido es donde ponemos el foco de la exigencia ya a que genere este tipo de políticas y que se haga cargo. Buenísimo. Bueno, Jorge, la estaremos siguiendo de cerca. Esperemos que se pueda avanzar, digamos, en esta lucha y lograr reponer en sus cargos a la docente y a la directora del HIC 2 del Distrito 12, y que realmente todos estos recursos que todo día a día vemos los docentes que nos faltan en las aulas empiecen a aparecer para poder realmente llevar adelante una política integral de protección a los niños y a las niñas en general. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Un abrazo para